És lápis i paper, així m'agrada. Lápis i paper, apunta. Dejé el hogar del padre y regresando me salvo. ¿Me salvo o me salvo? Me salvo, me salvo. Vale, sí, sí. Regresando me salvo. Me salvo. Me salvo. Presente continuo, sí, ¿no? Pues, sí, sí, sí, sí, me salvo. Que estamos en Piscis desde miércoles. Ah, sí. Desde el pasado miércoles en Piscis. Estamos en este Piscis. Yo. En Acuario. En Acuario. Ya hace una Acuario. Semana. Una en Piscis, en Acuario. En Piscis, estamos en Piscis. Hace una semana, el viernes de una semana atrás, estaba el eje del planeta, el eje apuntando en la constelación de Acuario. El sol en el signo de Acuario y la luna llena de Acuario. Todo Acuario. Hace exactamente hace una semana, el viernes de la semana pasada. Todo Acuario. Qué energías, qué cambios. ¿Y hemos vuelto a Piscis? Y ahora estamos a Piscis. ¿Y eso? Bueno, no, es que el eje del planeta se mueve en sentido inverso al Sol. ¿Eh? Al Sol se mueve en una dirección y el eje del planeta en sentido opuesto. O sea que el eje del planeta de Piscis ha pasado a Acuario. El contrario. Y el Sol ha pasado ahora de Acuario a Piscis. Y durante estos 30 días de Piscis se nos recomienda este mantra. Este mantra para actualizar todas las potencias, todas las fuerzas y todas las cualidades y el carácter de Piscis. Y Piscis pues se expresa a través, como ya sabréis, de los planetas. Hola, una alegría. Namaste. Piscis se expresa pues a través de los planetas Júpiter, segundo rayo, y Plutón, primer rayo. O sea, sí, sí, primer y segundo rayo. Estamos en medio de fuerzas cósmicas, de Fojat, Fojat cósmico. Lo que sucede es que estamos tan apegados y tan ofuscados y obnubilados por lo que pasa en el mundo, pues que estas potentes fuerzas cósmicas nos traspasan, nos bañan, nos elevan y no sentimos nada. No cambiamos, no cambiamos. No hay manera que cambiemos. Bien, pues voy empezando, ¿sí? Vamos poniendo. Es que llevo mucho trabajo, como ya sabéis siempre. Tenemos mucho trabajo por delante. Algunos aquí tienen prisa, luego tienen que salir corriendo. No, yo no. De manera que... primero, ante todo, una buena noticia, al menos para mí. La ilusión, no de mi vida, no de muchísimas vidas. Aparte de la iniciación, que eso queda aparte, ya llegará. Pero aparte de ello, pues el Museo de Rubí construyó un almacén a prueba de bombas, o sea, hormigón, hierros, vigas, a prueba de pasar camiones por encima y terremotos, un almacén para el museo. De esto hace 5 o 6 años, el almacén allí quedó abandonado, no se utilizaba, y a alguien se le ocurrió, pues vamos a poner una biblioteca. En los libros viejos del museo, 4 libros, que no tenían muchos, compraron una vitrina de aluminio, de vidrio, aluminio, se gastaron un dineral, una vitrina impresionante. Y nada, una vitrina, pues como 5 metros de vitrina. Y yo les dije, les sugerí, pues dejadme a mí completar la biblioteca, dejármela a mí, dejadme. Y sí, sí, me dieron carta blanca. Al cabo de 2 días ya descargué 5 furgonetas, de verdad, 5 furgonetas, 5. Yo solo. Cargar, descargar, yo solo 5 furgonetas de libros, pero no os penséis, ni una sola novela, no. Ni un solo libro de religión. Primero lo que descargué, libros de historia, pero la historia, hay 2 casi incunables, de 1570, 2 incunables, y no sé, muchos libros rarísimos, historia de España, Cataluña, del mundo, pero libros así, antiguos, de valor, de mucho valor, muchísimo valor. y todos contentos, uy, esos libros nos van a dar prestigio, ¿no? Fantástico. Claro. Y luego de descargar los libros de historia, cuando ya no me veían, descargué los otros. Teosofía, yoga, hinduismo, budismo, orientalismo, escuela arcana, masonería, esoterismo. Allí cajas y cajas, pero no os penséis, libros del siglo XIX, libros antiquísimos, de extraordinario valor, algunos piezas únicas, rarísimos. Y ahora, pues hace una semana, ya tenía todos los del museo con el ordenador, el internet, buscando. Esoterismo, ¿qué quiere decir? Esoterismo, no tenía ni idea. Masonería. Me decían si eran esos que van con capucha. Son esos que van con la capucha. Y ahí consultando al ordenador. Y los rosacruces. En su vida habían oído hablar de los rosacruces. Oh. Y yo pues ahí venga a descargar libros de estos. De hipnotismo, de sugestión, de magia. Cajas enteras de magia. Alquimia. Oh. Libros del siglo XIX de alquimia. Pero cajas, no os penséis, cajas. Y allí he descargado todos, y allí mirando como, ¿quién dice esto? ¿Quién, de él? ¿Qué es? ¿Y dónde ha salido? De verdad, los del museo consultando el ordenador porque no entendían nada, ni idea. Y yo, haciendo constar pues todo lo bueno, el servicio, lo positivo, y lo único en el país de esos libros. Y sí, pues hace una semana dijo que sí, que lo aceptaban, que estaban contentos, que veían que sería una biblioteca única, única en todo el país. La biblioteca Arús, la biblioteca Arús, pero que tampoco tiene tanto. La biblioteca Arús está especializada en sindicalismo, porque recogieron todas las bibliotecas de los Ateneos y de los centros republicanos, bueno, de los Ateneos. O sea que es una biblioteca más bien especializada en temas sindicales y obreros. Pero esta biblioteca orientalista. Y se quedaron mirándome, ¿esto qué quiere decir? Digo, sí, hombre, sí, quiere decir la brújula orientando al norte, orientalista, la brújula al norte. Yo pensando, sí, a oriente, a oriente, ahí cabe todo. Cuando ponemos una biblioteca orientalista, ahí todo cabe, todo cabe. Qué contento estoy, de verdad, hasta por las noches no sueño. Mi ilusión de no sé cuántas vidas atrás. De construir una biblioteca orientalista. Más grande que la de la de Alejandría. Sí, sí, sí. De verdad, cinco furgonetas, no os engaño, No sabéis de dónde lo sacaste. Un montón de cajas. Bueno, toda mi vida pillando de aquí y de allá. Y dos o tres bibliotecas enteras que me regalaron también. He tenido mucha suerte, si es que existe la suerte, que no creo yo en ello, pero bueno. El karma te trae y yo lo guardo y esperando un momento y ya te digo, pues hace un mes me dijeron, ¿podríamos poner una biblioteca? Y yo digo, sí. Dejármela a mí. De manera que ya han aprobado, biblioteca orientalista está aprobado. Luego he puesto un dibujo, una brújula así toda rara, señalando norte. Y debajo, especializada en orientalismo, historia, ciencia antigua y esoterismo. Toma. Y sí. De manera, no os engaño, la cosa va muy seria, ¿eh? De manera que el lunes, pasado mañana, el lunes, ya me van a traer una becaria, con su ordenador. Y va a empezar ya pues a registrar, clasificar, inventariar todos los libros. Y ahora están los dos museos cogiendo la vitrina, si de aluminio, si de esto, si de acero inoxidable, buscan lo mejor. Se van a gastar un montón de dinero en la vitrina. A mí la vitrina tanto me da. Pero sí, ya están lanzados. O sea que tenemos un proyecto maravilloso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué os lo explico? Porque tendremos una biblioteca orientalista en Rubí. en un lugar privilegiado, en el centro, en el corazón de Rubí, al lado del museo más grande e importante de Rubí, y con unas salas de conferencias y de actos inmensas. Allí haremos conferencias, bueno, de todos estos temas, exposiciones, conferencias, haremos venir allí conferenciantes, y todo con el apoyo del Museo de Rubí. ¿Eso no es un sueño? Un sueño maravilloso, de verdad, estoy contento. Si veis que me elevo un poco, está Margarita aquí para hacerme bajar. Margarita es mi mujer. La dirección. Mi mujer está siempre para ponerme los pies en el suelo, para poner los pies en el suelo otra vez. Pero es que se ha de entender, porque cuando fuimos, que hace unos meses que fuimos, nos estabas enseñando el sitio, y decías, aquí decíamos, aquí se podrían hacer conferencias, se podrían hacer muchas cosas. Bueno, mira, el sueño ya, pero bueno, pues sí. Oye, ¿qué te parece si ponemos una biblioteca? Y digo, sí. Y bueno, pues mira, el karma pues ha ido trayendo unos libros maravillosos, antiguos, primeras ediciones, libros singulares de valor patrimonial, y yo creo que esta biblioteca también he pedido que sea integrada dentro del ¿cómo se llama eso? El patrimonio de Rubí, protección patrimonial de Rubí, que sea protegido dentro del patrimonio de Rubí. Bien, pues vamos a lo que queríamos hablar, que llevo hoy mucho trabajo. Bien, hablamos de Apolonio de Tiana y de la escuela esotérica de Apolonio de Tiana. Y muchos me diréis, pero si no hizo ninguna escuela esotérica Apolonio de Tiana, no se le conoce ninguna escuela. Ay, ¿cómo que no? Bueno, vamos a buscar primero los antecedentes. Vamos un poco atrás de Apolonio para situarnos en su época. La época de Apolonio está empezada tenemos a Jesús, el maestro Jesús, y la pasión y los hechos de la vida de Jesús, y paralelamente tenemos también en la misma época de Jesús a San Juan Bautista, que tampoco hay que quitarle mérito. San Juan Bautista fue un ser extraordinario, algunos dicen tenía la misma cuarta iniciación que Jesús, o sea que era un gran iniciado, San Juan Bautista. Y en la misma época tenemos a Simón el Mago, tan refutado, tan odiado y tan vituperado por San Pedro y todos los seguidores de San Pedro, que le han tirado tantas piedras como han podido. Simón el Mago era un cabalista, era un sabio cabalista. Era un gnóstico. Un gnóstico, ¿qué quiere decir? Es un ocultista, es un adepto espiritual, Simón el Mago. Y Simón el Mago hizo escuela, tenía discípulos, hizo escuela y enseñó, curaba enfermos, hacía milagros, enseñaba cábala, gnosis, pero era rival de San Pedro, porque San Pedro era dogmático. Y Simón el Mago era ocultista. Claro, las dos cosas se llevan muy mal, muy mal. O sea que en una época y en un pequeño lugar empiezan a surgir estos grandes seres, Bueno, luego también el apóstol San Pablo también fue un gran iniciado, por no hablar también de la Virgen María. También, bueno, los apóstoles, todos, o sea, fue unos días, una época muy de cambios, de esplendor espiritual. Y Jesús, pues como sabéis, muere, o aparentemente dicen que muere. Ocultamente, en ocultismo se dice que realmente Jesús no murió en la cruz, no murió, sino que, como ya sabéis, resucitó durante un año, como mínimo durante un año, continuó dando una enseñanza esotérica y solamente para sus discípulos, y esa enseñanza esotérica está recogida en el Pistis Sophia, un libro que lo deberíais de conocer. ¡Oh, una sorpresa! Namaste. Bienvenidos. El Pistis Sofía, pues, es un libro canalista, gnóstico, perdón, es un libro gnóstico de Valentín, creo que es el autor. Os lo recomiendo. Ahora, para entender la Pistis Sofía, hay que estudiar gnosis, el gnosticismo de la época. Está en un lenguaje completamente esotérico, yo diría que iniciático, porque el Pistis Sofía es un libro claramente iniciático. Entonces Jesús, después de dar este año de enseñanzas a sus apóstoles, se retira al Monte Carmelo, que es donde en realidad vivió y murió. Murió en el Monte Carmelo, tranquilamente, en el monasterio de los esenios, en el monasterio esenio de Monte Carmelo. Uy, actualmente el Monte Carmelo es precioso también, está lleno de cuevas y de santuarios. Bien, pues el caso es que después de la muerte de Jesús aparece otro ser extraordinario, que es Apolonio de Tiana, que es de quien hoy pretendía yo hablar. ¿Qué relación hay entre Jesús y Apolonio? Según lo encontraréis en enciclopedias, en internet y en los libros, os dirán que son coetáneos, Jesús y Apolonio coetáneos. Y si vamos a los ocultistas como Blavatsky, Leadbetter y los grandes maestros espirituales, nos dirán que es imposible hoy saber con exactitud en qué años vivió Apolonio de Tiana. Y es imposible de saberlo porque hubo una época, un concilio de obispos y que mandó destruir todas las hazañas de Apolonio, todos los textos y libros, que según Blavatsky eran cientos de libros donde se comentaba, se explicaba y se describía las enseñanzas, biografía, historia de Apolonio. Cientos de libros, según Blavatsky, que fueron destruidos por la Iglesia. Luego veremos por qué razón. El caso que esto de que son coetáneos, según el ocultismo, no son coetáneos, pero se llevan muy pocos años. Entre la muerte de Jesús y el nacimiento de Apolonio hay muy poco espacio de tiempo. ¿Y eso por qué razón? Es una razón muy clara y muy lógica: la ley del karma. La ley del karma rige en aquellas personas jóvenes, en aquellos jóvenes que en su plenitud, en su salud, en todo su esplendor de vida, se sacrifican, entregan su vida por un ideal, por una causa, por cumplir con su deber. El karma los premia para que vuelvan a reencarnar rápidamente y cuando quieran. Y esto es una ley universal. Los soldados, cualquier ser humano que se sacrifica por su deber, el karma le da, le otorga ese premio, si es que es un premio. De manera que Blavatsky, tengo aquí la doctrina secreta, no la voy a leer porque es entretenido, pero Blavatsky reconoce que entre Jesús y Apolonio, entre sus enseñanzas, no hay ninguna diferencia, sino más bien lo contrario, que son absolutamente iguales. Blavatsky, en la doctrina secreta, estoy hablando del volumen 5, volumen 5 de la doctrina secreta, en donde tenemos todo un capítulo dedicado a Apolonio de Tiana. Hoy tenemos la suerte de que la doctrina secreta en internet, en el tablet, la podéis consultar, volumen 5, y un capítulo entero de Apolonio de Tiana. Os puedo decir el capítulo, lo tengo aquí, sección 17, volumen 5, doctrina secreta. Os lo recomiendo, es impresionante lo que explica Blavatsky sobre Apolonio de Tiana. Yo ahora me voy a poner un poco en explicar, resumir muy sintéticamente su vida y sus hechos. Bien, o sea que la misma Blavatsky ya lo reconoce, es el mismo ser. Luego, quien más insistió en ello fue Leadbetter. Libeter fue el que insistió más en que Apolonia de Tiana y Annie Besant también es una reencarnación del mismo Jesús. Luego tenemos a la Bailey, los seguidores de la escuela arcana. Bailey también reafirma el mismo hecho. Jesús y Apolonio es el mismo, es el mismo. Y luego, pues, si estudiamos la vida de uno y del otro, veréis que es lo mismo. La diferencia es que Apolonio vivió hasta los 100, algunos dicen 120 años. Y tuvo una vida gloriosa, extraordinaria, una vida grande. En cambio, Jesús siempre fue humilde, siempre pobre, siempre entre los pobres, la humildad, la pobreza. En cambio, Apolonio todo lo contrario, nació en Tiana, una ciudad de Turquía, una familia noble y rica, tuvo una buena educación en los templos de Esculapio, y de Esculapio fue enviado ya muy joven a Sais, en Egipto, los templos de Sais, la ciudad de Sais en el delta. Allí Sais estaba dedicada a Isis, a la diosa Isis. Allí es donde fue iniciado, donde recibió seguramente sus primeras iniciaciones. De Sais, luego, como todos los grandes filósofos, fue enviado a Heliópolis, donde fue iniciado en otra iniciación superior. También explicar, seguramente ya sabréis, que Jesús recibió 4 iniciaciones en el momento de la crucifixión, es el simbolismo de la cuarta iniciación. Entonces, en la vida de Apolonio tuvo que otra vez seguir sus iniciaciones y prepararse para la quinta. En vida de Apolonio, Jesús recibió la quinta gran iniciación que le convierte ya en un maestro. Bien, entonces, volviendo a Heliópolis. Heliópolis es allí recibido como un dios, en Heliópolis. Tenéis que pensar que los egipcios no recibían a nadie, más bien no querían recibir a nadie. ¿Y por qué? A Apolonio le reciben como un semidios, como alguien grande, porque es lo que era, y los sabios se reconocen entre ellos. De Heliópolis regresa a Turquía, a su ciudad. Allí también tiene sus apóstoles, sus discípulos, es muy joven, pero un día siente un impulso. O tal vez ha recibido un aviso de que tiene que ir a la India y conocer a los brahmanes y también a los gimnósofos, y siente devoción por los gimnósofos y los brahmanes. ¿Qué es un gimnósofo? Gimnos, de gimnasia, ¿no? Gimnos quiere decir desnudo. Y sofos, de sofía, teosofía. Sofos quiere decir sabio, sabiduría. O sea, el sabio desnudo. Eso es un gimnósofo, un sabio desnudo. ¿Y quiénes son los sabios desnudos? Los yogis. Esos son los yogis, los brahmanes, los yogis. Y entonces, pues él siente pasión por eso. Eso es lo que él busca, lo que él quiere. Y deja a sus discípulos y se aventura para Persia, para cruzar Persia. Y en la frontera con Persia hay una anécdota que en su época se hizo universal. Es una anécdota que corría como un chiste por todo el mundo occidental. Es que Apolonio era famosísimo, lo digo de verdad. Era muy famoso en su época. Conocían y hablaban de él en todo Occidente. ¿Cómo la Iglesia tiene la capacidad de borrar y tapar a alguien tan famoso? Tiene unos poderes la Iglesia que no os lo podéis imaginar. Apolonio llega a la frontera de Persia, le recibe el jefe de la frontera, y como ahora pues hacían lo mismo antiguamente, tiene algo que declarar, y Apolonio, que no llevaba nada, la túnica blanca, el pelo largo, todo el aspecto de Jesús, igual, el mismo aspecto de Jesús, sin nada. Y empieza Jesús: temperancia, amor, filosofía, amistad, fraternidad, compasión, y va siguiendo así, y el jefe llama así al secretario: tú, secretario, ven para acá y ves tomando nota de todas las esclavas que lleva este. Y Apolonio rápidamente dice: no, no son esclavas, son señoras. Esto se hizo famoso en su época. Pues bien, en Babilonia fue recibido como un dios. El emperador de Babilonia se lo daba todo, le dio una caja entera de tesoro, de oro, un palacio. Y Apolonio le decía: no, no me des esto, porque yo cada día estoy rezando por tener poco y no necesitar nada, y tú me vas a dar esto y me vas a poner un problema. Y el emperador insistiendo, y hay todo una conversación entre los dos, y él reconociendo, pues sí, el mérito de la vida es tener poco y no necesitar nada, si eso es lo más grande de esta vida. Y bueno, pues le dio una barraca, pero bueno, finalmente, pero pídeme algo, y le pidió, creo, un saco de grano, un saco de grano para comer. Y luego además le dio camellos. Al cabo de un año, pues continuó su viaje. Allí en Babilonia es donde también fue iniciado en los misterios de los magos persas. Ahí también recibió su iniciación, de manera que es que Apolonio de verdad fue iniciado en todos los templos, en todos los templos de misterios iniciáticos de la época. Estuvo en todos. Después de Babilonia sigue su camino, y aquí es donde Blavatsky nos dice que el viaje de Apolonio de Tiana, ocultamente, anecdóticamente, pero es un viaje iniciático. Todo lo que en él vemos, el cruzar el río Indo, los reyes que se encuentran en su camino, de las anécdotas, todo lo que le pasa hasta llegar a la colina de los sabios, es todo un viaje iniciático para el que sabe entender, para el que sabe ver, para el que conoce, para el que está introducido en el ocultismo. El viaje de Apolonio de Tiana es un viaje iniciático. Y además Blavatsky también nos dice que toda la doctrina de Hermes está escondida en el relato, en el viaje de Apolonio de Tiana. Os lo recomiendo. Mira, Filostrato, Vida de Apolonio de Tiana. Esto es de la editorial Gredos, como no podía ser de otra manera. Esto es de toda confianza. Este es lo mejor que hay, y creo que se encuentra todavía. Editorial Gredos, Vida de Apolonio, Filostrato. Espérate, ¿quién es este Filostrato? Puedes decir, no, este Filostrato estaba trabajando al servicio de la emperatriz, de la esposa del emperador romano. Filostrato era el historiador de la corte, o el senado, como se llama. Era el historiador, era el que relataba y el que escribía todo. O sea, figuraos, la persona de más absoluta confianza. Filostrato escribió la historia de los emperadores de Roma, escribía sobre la familia del emperador, escribía sobre los actos del Imperio Romano. O sea que era lo máximo en su época, Filostrato. Era lo máximo. ¿Cómo podemos decir que es una novela inventada? Además, Filostrato también explica que para escribir esta biografía utilizó las cartas, la correspondencia de los emperadores con Apolonio, porque sabedlo, Apolonio se escribió con la mayoría de emperadores de Roma en la época que él vivió. Tenía correspondencia, estaba no metido en política, pero sí que le gustaba pues influir, le gustaba influir en la política del mundo. Intentaba siempre mediar y aconsejar, y bueno, supongo que como ahora, ¿verdad? Si pudiéramos nosotros, pues también haríamos algo para aconsejar y hacer paz y hacer que eliminen a los que son negativos y poner a los positivos. si pudiéramos también haríamos algo. Y él podía, y él influyó mucho en la política de su tiempo. Toda esa conciencia que se conservaba en los registros de los emperadores romanos lo utilizó. Y luego también utilizó la biografía, mejor dicho, el cuaderno de viaje de Damis. Damis es el discípulo directo de Apolonio de Tiana. Y Damis escribió todo un cuaderno de viajes, y todo esto Filostrato lo reúne: las cartas de los emperadores, la biografía de Damis, y crea este libro que de verdad es una joya, es una preciosidad, y está en forma como novela. De ahí que muchos pues lo tiran como si fuera una novela todo inventada, de tan maravilloso que es. Os lo recomiendo. Seguramente habrá otras, no sé, pero bueno, este es lo mejor de la editorial Gredos. Bien, entonces, de este viaje a la India, allí vemos pues cómo él es un entusiasta de la vida natural, de la medicina natural, de la dieta vegetariana. Una de las cosas que influyó Apolonio con todos los emperadores que le correspondían en la época, y por todos los templos por donde él iba pasando, y además que le hacían caso, además que se hacía obedecer, tenía argumentos que superaban a todos los demás, unos argumentos invencibles, y tenía un encanto natural, un magnetismo que le obedecían. Y es que en la época de Apolonio, en los grandes templos, incluso en los templos de los misterios, se celebraban fiestas en donde se inmolaba animales, y luego pues hacían trozos y se lo repartían. Y Apolonio pues decía que eso es una crueldad, que derramaban sangre en el templo, y argumentaba, en el libro también está muy bien explicado, de manera que él fue el que inventó, si se puede decir así, inventó una alternativa. Y es que en lugar de inmolar un animal y verter su sangre, pues hacían una torta de pan con la forma del buey o de la oveja o de lo que querían matar. Hacían una torta de pan y hacían pues sus ceremonias, sus rituales, y luego la cortaban, se lo repartían como una misa, exactamente igual como una misa, pero un animal en pan. O sea, pero como estas anécdotas, es que hay tantas, hay tanto para contar sobre Apolonio, que nos lo han ocultado, que no has... aquí he buscado también referencias para que os deis cuenta. Justino Mártir escribió libros y habla de Apolonio de Tiana, y dice que sí, que sus milagros eran reales, que sus curaciones, que curaba enfermos, y que eso es historia, que es real. Luego tenemos a San Agustín, que habló mal de Apolonio, pero lo reconoce como un personaje histórico, y que curó y que hizo milagros como Jesús, aunque habla luego mal de él. Flavio Vopisco es un historiador del emperador Marco Aurelio, y también nos da una historia también de Apolonio como un ser histórico, cierto, que hizo hechos maravillosos. Un hecho maravilloso que nos cuenta de Aurelio es que el emperador Marco Aurelio, mucho después de lo que se supone la muerte de Apolonio, mucho después, Aurelio con su ejército, sus legiones, invade Turquía, y hay una revuelta, y está ante la ciudad y las murallas de Tiana, la ciudad natal de Apolonio. Y enfadado, ¿no?, porque no ceden, dice, pues, se compromete ante sus generales a arrasar la ciudad de Tiana. Y se le aparece en sueños, se le aparece Apolonio de Tiana sobre las murallas de la ciudad, y le dice: si quieres conquistar esta ciudad, no mates a nadie. Si quieres ser un rey justo, ten compasión. Y con esas palabras, que es de Jesús, es el mismo lenguaje de Jesús en sueño. Y Aureliano no solo perdonó a la ciudad de Tiana, sino que mandó construir un templo grandioso dedicado a Apolonio de Tiana. Si se construyeron muchos templos dedicados a Apolonio, se construyeron muchas estatuas de él en muchos templos, tan famoso llegó a ser, y como hoy no sabemos nada de él. Tenemos aquí a Píndaro, Sófocles y Sócrates y tantos de su época que hablan y testimonian de él, para que ahora nos hagan creer que es una novela, que todo es ficticio. Bien. Ah, sí, bueno, estaba un poco en la vida, en el viaje, voy a volver a esto, al viaje de Apolonio. Apolonio, pues, como os he explicado, cruza el río Indo y allí se encuentra un rey, Maharaja, de la India. Y el Maharaja le recibe con las armas y en lucha, en una lucha en que se deja vencer y que, bueno, no hay matanza. Y luego Apolonio le pregunta, ¿y por qué toda esta lucha? ¿Por qué todo este aparato de guerra? Y el rey le dice, bueno, es que si te recibo sin defenderme, pues parecerá que soy un rey tonto. Entonces yo cumplo mi deber y salgo aquí con todos mis soldados. Y bueno, dan sus razonamientos, es un rey pacífico, le cuenta que es vegetariano y le recibe pues como un dios a Apolonio, le recibe como a un dios. Y Apolonio le dice a este Maharaja, ¿y cómo es que vives en una choza, en una barraca tan humilde? Y tus lugartenientes y todos viven tan sencillo. Y el rey, el Maharaja, le dice, es que soy filósofo. Y bueno, pues Apolonio encantadísimo, porque Apolonio también toda su vida fue refiriéndose a sí mismo como un filósofo. Apolonio siempre se refirió a sí mismo como discípulo de Pitágoras, esto también hay que reconocerlo. Apolonio seguía la vida, las enseñanzas, la escuela, la filosofía de Pitágoras, era un pitagórico. Vestía la misma túnica de lino, descalzo, pelo largo, vegetariano, y todos los preceptos, juramentos pitagóricos, todo lo seguía igual. Y yo creo que actualmente también debe ser igualmente un discípulo, un hermano espiritual de Pitágoras. Pitágoras, es que Pitágoras ya hablé el otro día y no me cansaría nunca de hablar de Pitágoras. Ha sido y será el más grande sabio que hemos tenido en Occidente, Pitágoras, el que más ha influido en todas las escuelas de ocultismo, de misterios, esotéricas, y sigue hoy, sigue influenciando más que nadie. Hoy con otro nombre, hoy ya tiene otro nombre, pero sigue influyéndonos mucho. Bien, pero no voy a continuar por allí, solamente indicaros eso. Que Apolonio se reconoció siempre discípulo y seguidor de Pitágoras y del pitagorismo. Bien, pues Apolonio llega a la India y se dice que va a una colina donde viven unos sabios. La colina no se sabe muy bien dónde está ni cómo llegar. El caso es que le viene a recibir un adolescente, un niño. A recibir para guiarle a la colina de los sabios. Se fija, los que van con Apolonio, que el niño le brilla. El tercer ojo le brilla. Y eso da pie a toda una conversación en este libro. Toda una conversación de que en la época de Alejandro Magno parece que también había un niño que le brillaba eso del tercer ojo en la India, y los que iban con Alejandro Magno pues recogieron ese testimonio como algo que no entendieron muy bien, que le brillaba algo en el entrecejo, y ese niño le dijo, os voy a acompañar hasta la colina de los sabios, y ahí es una lección de ocultismo extraordinaria. como lo reciben los sabios en esa colina, los gimnósofos en esa colina, sabios que no tienen nada y necesitan menos. Y le invitan a alguno de sus rituales. Los rituales que hacen esos sabios es al sol, y le hacen participar en los rituales al sol. Y en un momento dado Apolonio se da cuenta que los sabios gimnósofos haciendo sus ceremonias y no tocan el suelo, que no tenían los pies en el suelo, que estaban flotando los sabios en su éxtasis, haciendo sus rituales, su danza y sus movimientos circulares, y no lo tocaban, estaban flotando, y unas llamas que se encendían por encima de las cabezas, no sé, unas cosas preciosas. Y luego hay una conversación con esos sabios admirable, bellísima. Naturalmente los sabios reconocen en Apolonio de Tiana un gran inicial, reconocen, le están esperando, ya saben quién es. Antes de que llegue ya saben su nombre, quién es, de dónde viene, ya saben todo de él. Y Apolonio les pregunta: ¿y vosotros quiénes sois? Nosotros somos los sabios, somos los que ya lo sabemos todo. Ya lo sabemos todo porque nos conocemos a nosotros mismos. Y Apolonio se queda: bueno, como siempre he oído decir que hombre, conócete a ti mismo, ¿verdad? Y que no sabemos nada. Pero ellos le siguen pues explicando, pues por el conocimiento de sí mismo lo sabemos todo. Hay unas charlas, unos diálogos bellísimos en ese tono elevado. Luego de esta colina de sabios pues se dirige al Tíbet, a Apolonio. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, porque además en esa descripción que hace del Tíbet, describe templos, describe lugares que ya no existen, que hace miles de años que desaparecieron, pero que lo explica con detalle. Y luego explica cómo lo recibieron los tibetanos, los lamas tibetanos en el Tíbet. Naturalmente le estaban esperando, ya sabían quién era, le recibieron como a un gran iniciado, como un maestro espiritual, que es lo que era. Y todo esto pues da fe Daphnis, su discípulo que le seguía, todo esto iba tomando nota. Y allí suponemos, y no se dice en el libro, pero se sugiere, y en Blavatsky también, y muchos otros, Lavalley también lo explica, que allí es donde Apolonio recibe la quinta gran iniciación, en el Tíbet, sobre el año 100 y pico de nuestra era. Eso es un acontecimiento muy grande, cuando un ser humano recibe la quinta gran iniciación, es un acontecimiento que hace vibrar todo el planeta. Eso sí que son fiestas a celebrar, fiestas mundiales a celebrar, estos acontecimientos. La lástima es que estos libros, pues no hay fechas, no hay datos, por lo que he dicho antes, por la mucha destrucción que hizo la Iglesia, los obispos, de esta historia. El caso es que, además de recibir la iniciación, los lamas tibetanos le dan un encargo, un trabajo. Y le dan una bolsa con talismanes. Se dice que 7 talismanes. Talismanes, hemos de entender cristales, simplemente cristales, magnetizados. Pero cristales magnetizados por la Kundalini, por el Espíritu Santo, o sea, alquímicos, talismanes alquímicos. Y le encargan que al salir del Tíbet, pues tiene que hacer todo un viaje también iniciático por todo Occidente, y esos talismanes los tiene que enterrar o esconder en determinados puntos de Occidente para crear un mandala, un anillo magnético en Occidente, un anillo de protección, de despertar espiritual, un anillo de invocación de los grandes seres espirituales, es un anillo. Ese es el encargo y el gran trabajo que hizo Apolonio, y lo poco reconocido que le ha sido este gran trabajo. ese esfuerzo, ese enorme esfuerzo por parte de la gran fraternidad blanca, para despertar, para proteger a todos los occidentales tan envueltos en el materialismo como estaban en o que se avecinaba en aquella época. De manera que del Tíbet, pues a Polonia empieza ese viaje pasando por el país de los escitas, creo que son los rusos, tocando Rusia. También dice que fue iniciado en los misterios escitas. Luego viaja a Grecia. Seguramente allí depositó también en Atenas. Estuvo en Atenas, seguramente allí depositó un talismán, seguramente. Digo yo, eso es una intuición mía. En Atenas fue iniciado, si es que se puede decir así, porque él ya lo era. El caso es que participó en los misterios de Eleusis, y eso está recogido, es histórico, y quedó registrado también en el templo de Eleusis, donde él participó durante mucho tiempo, en el templo de los misterios iniciáticos de Eleusis. De Eleusis luego sigue su viaje por Occidente, y se dice que viajó hasta París, llegó hasta París, donde también dejó otro talismán. ¿Dónde de París? ¿Dónde dejarías tu talismán? Ah, ahí ponle, échale intuición a eso. En París. Y caramba, pues es casi el corazón de Europa, ¿te fijas? París, es como el corazón de Europa. De París luego viaja a Roma, naturalmente, todos los caminos a Roma. A Roma también estuvo durante mucho tiempo, participó en los misterios, porque en Roma también celebraban misterios iniciáticos, iniciáticos que quiero decir ya la religión universal, la sabiduría antigua, el despertar espiritual, las enseñanzas, las pruebas para recibir el despertar espiritual. Eso quiere decir con los misterios iniciáticos. Y en Roma también había un centro de misterios. Algunos emperadores romanos como Aurelio y otros pues fueron iniciados en los grandes templos, recibieron las grandes iniciaciones. De Roma luego sigue viajando y posiblemente estaba pensando en Marsella, porque se dirige a Barcelona, pasó por Barcelona, aquí estuvo, a Polonia. Ah, esto no lo sabías, ¿eh? Esto no lo sabías, ¿eh? Estuvo aquí, en Barcelona. También, mira, ahí ya ponen la antena, la intuición. ¿Dónde pondrías el talismán aquí? ¿Dónde lo pondrías tú, el talismán? Mira, ya, por allí ahí han sugerido algo, ¿eh? Yo no he dicho nada. Con seguro. Ah, no sé. Seguramente que... con toda seguridad también nos dejó un talismán aquí. Y luego de Barcelona prosigue su viaje hasta Alejandría. Y bueno, un libro también recoge algo de su llegada a Alejandría. Hermanos, en Alejandría es recibido como un dios por los faraones y toda la familia de los faraones, por todos los grandes hierofantes de Alejandría, todas las escuelas, todos los neoplatónicos, los cristianos, o sea, todos le reciben en fiestas, hacen fiestas cuando llega a Alejandría, lo reciben en fiestas populares y sagradas, y allí le dedican un templo y un altar, o sea que es tan reconocido, es tan grande este ser. ¿Cómo lo han podido borrar de esta manera? Vuelvo a repetir, ¿cómo nos lo han podido eliminar del mapa? Es que tienen mucha fuerza, hay seres que tienen mucha fuerza para esconder y tapar estos hechos. El caso es que en Alejandría, Apolonio fue grande allí, hizo un trabajo, trabajó en los grandes misterios que también se celebraban en Alejandría, impulsó el neoplatonismo. Porque el neoplatonismo son pitagóricos igualmente, son pitagóricos y practicantes del samadhi, del éxtasis, de la meditación, del trance. Allí es donde él trabajó mucho. ¿Cómo podemos decir que no hizo escuela? Claro que hizo escuela, lo que pasa es que lo han borrado todo. Y de allí, pues, bueno, de allí lo perdemos. Desde Alejandría yo ya no sé seguirle la pista, pero algunos dicen que llegó hasta los 120 años. Y claro, pues como los Mahatmas, el conde de Saint Germain, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Saint Germain? No sé, no sé si habéis leído algo de la historia de Saint Germain. O sea que alcanzó una edad muy, muy alta y hizo un trabajo extraordinario. Pero allí donde él llegaba ya lo esperaban los enfermos, que los curaba y obraba milagros. Siempre hay tantas anécdotas y tantos milagros y no me voy a entretener en ello. Pero sí que me gustaría leer un poco de Blavatsky lo que nos dice. Sería interesante ver el pensamiento de Blavatsky. El nombre inefable por cuyo conocimiento, esto está escrito en Isis sin velo y lo vuelve a reproducir en la doctrina secreta, hablando del nombre inefable. El nombre inefable es la palabra mágica, la palabra creadora, la palabra oculta. El nombre inefable por cuyo conocimiento se afanaron inútilmente tantos cabalistas y siguen afanándose y no lo encuentran, desconocedores de los adeptos orientales y aún europeos, está latente en el corazón de todo hombre. O sea, todos lo buscan aquí y allá en la cábala y en el hermetismo, y está en el corazón del hombre la palabra inefable. Este admirable nombre, que según los más antiguos oráculos penetra los infinitos mundos, puede conocerse por dos distintos medios: por la iniciación ceremonial, que es lo que pasó a Polonia, lo que aspiramos nosotros, o por la sutil voz que oyó Elías en la cueva del monte Horeb, o como el mismo Sócrates, que también oía una voz interior. Y cuando Elías la oyó, cubrióse la faz con su manto y penetró en la cueva, y de allí se dejó oír la voz. ¿Esto qué quiere decir? Que el profeta Elías, en cuanto oye esa voz interna, esa palabra oculta, sagrada, entonces se cubre para que nadie le vea y se sienta en éxtasis, a meditar en éxtasis en la cueva, oculto, tapado. Cuando Apolonio de Tiana deseaba oír la sutil voz, se cubría enteramente con un manto de fina lana, sobre el cual, aquí dice de fina lana, no es correcto, es algo parecido a lana, pero no, nunca utilizó lana Apolonio de Tiana en esto. Un manto de sutil, de fina lana, sobre el cual posaba ambos pies, después de hacer algunos pases magnéticos, pronunciando entonces no el nombre, sino una invocación familiar a los adeptos. Luego se envolvía la cabeza y el rostro con el manto y quedaba libre su espíritu astral o translúcido. De ordinario vestía a Apolonio sin nada de lana, es lo que decía, lana no, como los sacerdotes de los templos. El conocimiento de la secreta combinación de lana, utilizaban el lino, perdón, es el lino, la lana no. El conocimiento de la secreta combinación del nombre daba al hierofante poder supremo sobre todos los seres humanos y no humanos, con tal de que fueran inferiores a él en fuerza de alma. A esto le llamamos teogonía. Una cosa es teosofía y la otra es teogonía. Teosofía quiere decir sabiduría divina. Teogonía, obrar como un dios. Eso es magia. La teogonía es la magia en grande. Y Apolonio de Tiana practicaba la magia en grande, la teogonía. Teogonía porque conocía la palabra sagrada, la palabra oculta, esa palabra de poder que hace que un hombre, un ser humano, obre como un dios. Eso es lo que nos explica aquí. Luego Blavatsky continúa. prescindiendo de la escuela a que perteneciese, es indudable que Apolonio de Tiana dejó fama imperecedera. Cientos de volúmenes se escribieron acerca de este hombre portentoso. Los historiadores han discutido gravemente su personalidad, bueno, etcétera, es un poco ya lo que explicaba. ¿Dónde murió? No se sabe, no está, ni se sabe a qué edad tampoco. No se sabe, no está. Se destruyó. Bueno, aquí pone también Blavatsky lo de la iglesia que ha tapado y ha combatido tanto contra la fama de Apolonio. No lo voy a leer. Entonces, y ahora voy a terminar en un poco, explicar que tenemos testimonios de que Jesús estuvo en el Tíbet. Me he entretenido a buscarlos. Tenemos testimonios de Notovic es un ruso que tuvo un accidente, se rompió una pierna en un monasterio que se llamaba, espérate, Ildi, creo que es el nombre, Ildi, es un monasterio del Tíbet de la época, y ahí estuvo meses recuperándose una fractura, y allí pues pudo descubrir textos en tibetano de casi 2000 años atrás que hablaban del hijo de María, del hijo de Isa, es como le llamaban a Jesús, y que estuvo allí en ese monasterio Notovic. Luego Nicolás Roeri también nos habla y nos dice que Jesús estuvo en ese monasterio de Imis, ahora lo he encontrado, en Imis, el lamasterio del Tíbet. Allí, pues, Notovic ve los papeles, los traduce, escribe un libro. Roerich también los encuentra, también los traduce, también da su versión, que es la misma. Y luego hay un swami de la India que es especialmente va también al mismo monasterio y también vuelve otra vez a encontrar esos manuscritos y los vuelve a describir con la misma versión anterior. O sea que son varios los que han ido allí y lo han confirmado que Jesús estuvo allí. ¿Jesús o Apolonio? Para mí tanto me da, porque Apolonio sí que estuvo y hay textos, hay documentos que así lo atestiguan en el Tíbet. Bien, todo esto ya lo he explicado, no me dejo nada. Bien, luego voy a seguir un poco más con este ser, ¿os parece bien? Después de Apolonio de Tiana, ¿le seguimos la pista? Sí. Hay un ser que también se parece mucho en su enseñanza, en su manera y en todo. Un ser que os voy a invitar que lo busquéis en internet. De los que veo que tenéis lápiz y papel, toma nota. Se llamaba, lo voy a apuntar aquí, mejor. Es que en internet viene lleno, se habla mucho de él, mucho. Mira, en letra grande. Ramanujacharya, no, muy largo. Ramanuja, para nosotros. Ramanuja. Ramanuja nace, vive en la India. Ahora no recuerdo si igual tengo apuntado por aquí un nombre. Bueno, es un pueblo raro. Ya lo encontré en Conjivaram. Bueno, es un pueblo de la India. Allí nace este niño en un momento también milagroso, igual que Apolonio. Apolonio también tiene un nacimiento milagroso. Ramanuja también nace de una manera milagrosa. Y hay también unos fenómenos espirituales en su nacimiento de Ramanuja. Ramanuja está considerado como un gran reformador de la India, alguien pues que era un Bhakti Yoga. Es un Bhakti Yoga, quiere decir una persona dedicada al amor espiritual. El Bhakti es devoción, amor, devoción. Un Bhakti Yoga. Y era todo amor. Y Ramanuja se definía como el discípulo de Maitreya. Maitreya en nuestro idioma es el Cristo. Es, los yoguis en la India le llaman Maitreya. Nosotros aquí decimos el Cristo. Ramanuja es discípulo iniciado de Maitreya. Y bueno, lo podéis buscar, aunque todo lo que encontraréis de Ramanujacharya en internet está en inglés. Alguien que lo traduzca, aquí no hay nadie que se entretenga. Venga, atrévete, si tienes tiempo, traduce algo y lo cuelgas en internet. Yo lo que he encontrado, todo está en inglés. Mira, sería un buen servicio, alguien que tenga buena disposición, y traducirlo. Traduce de Ramanujacharya, vivió hasta los 120 años. En el momento de morir, a sus 120 años, fíjate, en el momento de morir. Tenía a su alrededor, o sea, es que fue una muerte anunciada, rodeado por todos. 700 ascetas. Ascetas son sannyasins. Sannyasins son los yogis que han renunciado a todo. 700 sannyasins a su alrededor en el momento de morir, una muerte anunciada. 747 acharyas. Acharya quiere decir maestro, profesor. Maestro espiritual, profesor. 12.000 alumnos a su alrededor en el momento de su muerte. 300 santas mujeres. ¿Dónde lo has visto todo esto? En internet. Bueno, vamos a dejar 300 sannyasins mujeres. O sea, en el momento de morir. O sea, era tan reverenciado, tan querido. Ya veréis, si lo abres en internet, viene lleno, si viene mucha cosa. Sí, hasta viene un cómic y no sé, libros. Sí, pero todo en inglés. En internet. Ah, bueno, yo como no lo cojo nunca. Lo vamos a dejar como que de cada uno investigue, ¿no? Exacto, a ver qué pasa. Exacto. ¿Cuántos alumnos has dicho? 12.000. 12.000. Sí, sí, es que fue un personaje tan amado, tan querido, tan adorado, tan adorado, que incluso eso se llegó a registrar. ¿En qué año era? El año 1100. El año 1100. En el Barça, ¿cuánto estaba? El caso es que de Ramanujacharya en la India, en la región donde él vivió, pues se construyeron templos dedicados a él, altares y estatuas. Las estatuas lo pintan pues como un yogui con el símbolo de Vishnu, porque decían que era un avatar de Vishnu, que es cierto, o sea, es, el Cristo es un avatar de Vishnu, Jesús es un avatar de Vishnu. ¿Un avatar qué quiere decir? Una reencarnación de Vishnu. O sea que un avatar de Vishnu le dedican templos y hoy todavía hay mucha devoción para Ramanujacharya. ¿Quién dice que es el mismo Jesús reencarnado? Lo dice Lidveter. Lo dice Lidveter. Creo que la Bailey también lo recoge. Liz Bailey también lo recoge. Bueno, ahí lo dejo. Ahora cada cual pues investigue, estúdialo, síguelo. ¿Lo seguimos un poco más? Dos minutos. Vamos a seguir. Jesús, hoy, Apolonio, hoy. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nos atrevemos a esto? ¿Sí? ¿Somos valientes? ¿No me vais a tirar tomates? Hoy. Bien. Eso te encontrarás tú con los señores del carro. Bien. Pues, claro, yo diría el ser, que en su, si lo quieres decir con propiedad, el ser que en su momento fue Jesús, después ese ser fue y después ese ser fue, pero no digamos Jesús hoy, porque si lo que estás diciendo es que ya no era Jesús, era el ser que no es determinado por Jesús, que no te lo, el mismo pudiste, ser, claro, espiritual. Lo digo porque es que aquellas cosas se hablaban el mismo Señor de amor y de compasión, por eso lo digo. Señor de amor y de compasión, sí. Discípulo del Cristo. Él pues está hoy. Él tiene cuerpo físico. Eso es lo que nos dicen todos los ocultistas, todos los maestros, todos nos dicen igual. Es una opinión general de todos los que saben. Hoy Jesús pues por lo menos 100 años atrás, tuvo un cuerpo sirio. Este cuerpo sirio, de raza siria, lo ha mantenido durante muchos años. Muchos años ha mantenido el aspecto, un aspecto que es el mismo en el que nosotros nos han ilustrado y nos han explicado que tenía Jesús, que es el mismo aspecto que tenía Apolonio, y el de Ramanuja, que no lo sé, el aspecto de Ramanuja ya no lo sé, el mismo aspecto tiene hoy. Este aspecto sirio pues es un personaje, es un ser que se dice todos también. Voy coincidiendo, no me refiero solamente a Ligbetes, sino también recojo de Alice Bailey, algo de Annie Besant. Todos ellos pues nos van diciendo alguna cosita, muy poco de él. Y nos dicen eso, pues que viaja mucho, que sobre todo se mueve entre los kurdos, el Kurdistán. Porque el Kurdistán antiguamente era un país. Ahora el Kurdistán está dividido en 4 o 5 países. Y el Kurdistán es un país montañoso, lleno de monasterios, de lugares sagrados y espirituales. No sabemos nada del Kurdistán. Él ha vivido mucho y se ha movido mucho en Kurdistán, en Siria. Ha hecho lo posible para que no pasara lo que está pasando hoy en Siria. Eso es lo que nos dicen. Ha viajado por toda Europa, por todo Occidente, viaja constantemente. Está más al corriente que nadie de toda la política y de todo lo que sucede en Occidente. Sabe mejor que nadie, todas las cosas que suceden y las necesidades que hay. Y él está y se esfuerza allí, en política como en religión. También está en todos los movimientos cristianos, también los apoya. Cristianos, evangelistas y de todas las sectas que van surgiendo del cristianismo. Él está con ellos, está. Y tiene esa palabra sagrada que decía antes. Tiene ese poder sagrado de estar con todos, con todos. Está apoyando también a los árabes, saberlo. Saberlo que trabaja tanto con los cristianos como con los árabes, porque para el Maestro Jesús no hay diferencia. No hay diferencia. Permitidme, os muestro. Me he hecho aquí una tabla. Mira. No, quédate, Pablo. Cristianos, judíos, que es lo que él está trabajando. Musulmanes. ¿Qué hace él con ellos? Pues encender la flama. Encender. Iluminar. Para ellos son lo mismo. Para Jesús, ¿cómo ve Jesús a ellos? Mira, os lo voy a mostrar. Cristianos. Amor. Judíos, voluntad. Musulmanes, Espíritu Santo. Perdón, sí, lo pongo bien, correcto. Así es como lo veo. Y para más muestra, los cristianos celebran el día santo el domingo, ¿sí? El domingo, el sol. Los judíos celebran su día santo el viernes. ¿Lo digo bien? Sábado. El sábado. Sí, perdón. Eso, sí, el judío es el sábado. Sábado es Saturno. ¿Sí? Sábado es Saturno. ¿Eh? El viernes hacen la comida para el sábado. Eso. Porque el sábado no pueden hacer. El viernes es los musulmanes. El viernes es Venus. Así es como los veo. O sea, influidos por esos planetas, cada uno en su, pero todos constituyendo una unidad necesaria. Uno se necesita al otro. Son caracteres que se necesitan. La voluntad, el amor, el poder, la sabiduría. Todos ellos se necesitan, él los estimula, los ilumina y los une. Y les hace ver que hay coincidencias, que somos una familia, que nos necesitamos unos a los otros. Es esta manera como él trabaja. Y hasta ya no continúo más. Si hay preguntas. Yo no he entendido una cosa, Vera. Dices que tiene 100 años Jesús Sirio. Un maestro, Mahatma, un maestro espiritual, como nos ha explicado Blavatsky, conocen la palabra secreta. Tienen el poder de despertar la Kundalini. La Shakti, llámale como quieras. Entonces tienen ese poder de rejuvenecerse a sí mismos. Eso es alquimia. Hoy nosotros pues dudamos de la alquimia, pero la alquimia es real, existe, ¿eh? Y tenemos muchos alquimistas que nos han dado testimonio y nos han explicado que sí, que funciona. Nos han hablado de la piedra filosofal, del elixir de vida, como hechos, y algunos como Ramón Llull, nos lo demostraron. Ramón Llull, Arnau de Vilanova, por favor, sí, aquí tenemos muchos alquimistas. O sea que existe y es real y se puede hacer. ¿Me dejas hacer un inciso? Funciona siempre y cuando un ser humano se purifique y aspire a llegar a ese conocimiento de sí mismo y a ser maestro. Si quiere hacer ese camino siendo una persona normal, dentro de la vida, uno se destruye. Bueno, yo voy a ir. No, pero yo dejo claro. Porque mucha gente no entra en la mantena. Sí, lo digo. Tal vez resumiendo un poco lo que el título que he puesto a la conferencia, la escuela esotérica de Apolonio de Tiana. Hoy, ¿cuál sería la escuela esotérica de Apolonio de Tiana? Pues la unión de todos ellos. Y cuando unimos todas las religiones, todas las filosofías, todas las ciencias, todo el conocimiento de sí mismo, todo unido, ¿qué tenemos? La teosofía, ¿dónde está la escuela esotérica de Apolonio? La teosofía, que es la única que es capaz de unir budismo, hinduismo, hermetismo, cábala, mitología, todo, musulmanes, cristianos, todos aquí son bienvenidos, y de todos ellos aprendemos y vemos que nos necesitamos mutuamente. La teosofía, la escuela esotérica de Apolonio de Tiana. Yo hace unos meses he conocido los libros de Benjamin Creme. Sí. Y él dice que, supongo que la misma figura que dices tú, el Cristo. No es la misma, ¿eh? Bueno, no lo es sé. La misma figura. Maitreya está. Maitreya no es lo mismo que Benjamin Creme. El Cristo. Sí, pero es que no es lo mismo. Sí, Benjamin Creme fue teósofo durante un tiempo, fue miembro de la Sociedad Teosófica y de la Escuela Arcana. O sea que conoce muy bien nuestro lenguaje, nuestras enseñanzas, lo domina muy bien, y a partir de todo esto él se ha construido algo que es de él, es particular de él. ¿Eso quién? Benjamin Creme. Se ha compuesto algo que yo no sé lo que es. Se dice que Maitreya, aludiendo al, supongo, al Cristo, está aquí ya, situado en la ciudad de Londres, y que de vez en cuando aparece en entrevistas, y que también está en todos los niveles de la economía, de la ciencia, de la religión, de la física, etcétera, etcétera. No lo sé, pregunto si tú. Bueno, yo por lo que sea, alguien que lo ha conocido, Benjamin Creme, y es una persona que no cumple esas cualidades que en una escuela esotérica pues decimos que hay que cumplir. No beber alcohol, no fumar, no comer carne, por ejemplo, para darte un pequeño ejemplo. Y Benjamin Creme no da esa imagen de alguien que está puro, que está limpio y puede canalizar una enseñanza. Eso es lo que me ha llegado. Eso, analízalo, investiga. Investiga si realmente este personaje cumple esas cualidades que un iniciado, que alguien que está en un sendero espiritual, pues tendría que cumplir. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Qué más? Una meditación. Sí, viajaba, espera, para engranar un poco tu mental ahora con la historia. ¿Cómo viajaba? ¿Con burro? ¿Con caballo? ¿A Polonia? Sí, a Polonia. Porque ha estado en tantos sitios que, bueno, 120 años, como siempre dicen, ha quedado corto. Sí, la pregunta es buena. Permíteme, la respuesta creo que te va a gustar. Viajar en aquellos tiempos y en la Edad Media era mortal. Ya, por eso. Epidemias, infecciones, virus, y bueno, puedes imaginarte, viajar en la Edad Media era coger cualquier enfermedad e infección de cualquier tipo. ¿Cómo un sabio podía evitar todas esas infecciones y enfermedades que habían por todas partes? ¿Cómo? No comía. Pues, bueno, por ahí. Pero él llevaba su saco de grano, se dice de trigo, de avena, de cereales. Llevaba su saco de cereales y se alimentaba de ahí y no quería nada de nadie. No aceptaba nada de nadie. Él se alimentaba básica y fundamentalmente de cereales y de frutos secos. Y eso pues le evitó pues coger enfermedades de todo tipo. Viajaba pues en camellos, en los transportes, en las caravanas, porque en aquel tiempo estaba todo recorrido de caravanas. Habrás visto la ruta de la seda, caravanas. Pero él siempre llevando sus cereales. Saint Germain también ha viajado muchísimo, y en el siglo XIX y XVIII viajó muchísimo. Siempre llevaba su saco de cereales y su saco de frutos secos, y a mí no me des nada. Y algo de queso, gracias. O sea que eso de comer de restaurantes y cualquier cosa, nada de nada. El saco de avena, el saco de avena, saco de higos secos, y ya está, y el queso. Y el cuerpo lo tiene todo, el cuerpo tiene todo lo que necesita. La avena es el cereal más completo, es la alimentación perfecta para un teósofo y para un estudiante de yoga. La avena, cada día avena. Además es riquísima. Así es como se protegieron y podían viajar saludablemente. Ahora están habiendo nuevos iluminados que están tirando todo lo de los cereales por suelo. Que es negativo, que no necesitamos, que no deberíamos tomar eso. Yo lo tomo cada día avena, sí, todos los días, siempre. Yo tomo leche de siempre. Mi kefir, mis cereales, mis frutos secos, y con eso soy muy feliz, de verdad. Sí. Ya está, ¿cambias pregunta? Gracias. Come más. Por mi talla, Carlos, me decía que se lo llevara a ver. Muy bien, pues hacemos un minuto de silencio, una meditación.